Dios está aquí. Está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Respiro. Tan cierto como la mañana se levanta. Tan cierto como que este canto lo puedes oír. Dios está aquí, está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta. Tan cierto como que este canto lo puedes oír. Dios está. Que este canto lo puedes oír. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta. Tan cierto como que este canto lo puedes oír.